pa' la disco. Siempre ready, siempre nada. Y se la viven de balde hasta que se las aplico. Siempre Nati se la viven de Barbie hasta que se las aplico. Puesto abajo todo de mini falda, encima es mío como puerta engancha. Perreándome, tirar los ojos para atrás, loca con que Yandel le haga la maldad. LatinRemixes.com.